Sal al mundo a triunfar. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, es lo que nos dice Omar Villalobos. Nosotros esperamos triunfar con nuestras musicatas. Tu cita perfecta cree que desde el mundo de las emociones nos relacionamos mejor con nosotros mismos y con los demás. Esta propuesta de la musicata es una cata instructiva con vinos de calidad, acompañada de música y vino. En muchos aspectos, música y vino son conceptos coincidentes y complementarios, además de estar totalmente relacionados con el mundo de las emociones y que nos ayuda a relacionarnos, conociendo a personas de forma diferente. Ambos, música y vino, parten de una aparente simplicidad, 7 notas musicales, un racimo de uva para tornarse en creadores de emociones, enaltecedores de alegrías o resaltadores de amarguras, hedónicos, sociales, placenteros, armónicos, complejos, potentes, altruistas. Ofrecen a quien los disfruta todo un mundo de sensaciones, que merece la pena detenerse a disfrutar y a analizar. Esta idea fue la engendradora de la musicata que ofrecemos, una cata dirigida, instructiva y amena, de 4 vinos de alta calidad, acompañada de música en vivo. Sorprende el vínculo que une a un vino con una música determinada, el contraste entre las diferentes dualidades, la pujanza de las impresiones. Un músico y un enólogo, que a continuación hablamos con ellos, ambos se unen para realizar esta presentación. Vamos a realizar estas musicatas para grupos cerrados de 35 personas, sean singles o no. La musicata incluye la instrucción en la cata de vinos, acompañado con música en directo y la cata de vino con el picoteo correspondiente. También incluye la copa de cava de cada asistente. La presentación dura aproximadamente 1.5 horas. Voy a comenzar presentando a Fernando Sánchez, el músico de este tándem, para luego seguir con Pedro Bujanda, enólogo, para contactar con ellos, ya que con Fernando contactaremos por teléfono y Pedro está en nuestros estudios. Fernando Sánchez, de Sabadell, sabe de saxo, tenor, clarinete, flauta, dirección y composición. Se formó en los conservatorios de Sabadell y en el de Julián Romano de Estella, en Navarra. A finales de los años 80, empieza a sentir una profunda inquietud por la música jazz y estudia saxofón y armonía moderna con Iñaki Ascunce. Se traslada a Chicago, en Estados Unidos, donde estudia dirección y combos con Hal Camber, saxofón con Pat de Bardera y composición con Dan Harley. Ha tocado y colaborado con grupos de música de cámara, pop, rock, clásico, folk y teatro. En el terreno del jazz ha tocado con Yexo Jazz Band, Víctor Sánchez Trío, Moliendo Café Trigo, Northern University Big Band de Chicago, Illinois, La Rúa Jazz Quintet, Impressions, y en la actualidad con Jerry Dixon Band y con ES3 Trío, dedicándose también a la dirección y docencia musical. Excelente currículum el de Fernando Sánchez, aunque no es menos bueno el de Pedro Bujanda de Nazar, en Navarra, que os comento a continuación. En 1998 comenzó a estudiar Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad Hortofructicultura y Jardinería. Terminada esta etapa, continuó con Ingeniería Agronómica, todos ellos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, ETSIA, de la Universidad Pública de Navarra. Durante la época de estudiante fue desarrollando una clara vocación por la vitinicultura, de forma que experimentó su formación en este ámbito con conocimientos sobre enología, vinicultura, cata de vinos, elaboración y factores de calidad del vino e ingeniería enológica. Compaginó su época de estudiante con el trabajo como becario en diferentes entidades. Fue beneficiario de 2 becas de colaboración en el Departamento de Ciencias del Medio Natural de la ETSIA, y trabajó como técnico de campo en prácticas durante las vendimias de 2003 y 2004 en Bodegas Palacio de Vega, en Dicastillo, Navarra. A continuación, comenzó con la beca I+D relacionada con las nuevas tecnologías agroalimentarias, para por fin regresar a Palacio de la Vega a comenzar su vida laboral, como técnico industrial y de campo en la vendimia de 2005. Siguió desarrollando esta actividad hasta que en la vendimia de 2009 adquiere la plena responsabilidad de elaboración de los vinos Palacio de la Vega, pasando a ser técnico de viticultura y enología. Implementó su formación estudiando el máster de viticultura, enología y marketing del vino, impartido en la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, EVENA, de Olite, y asistiendo, entre otros, al curso de olfacción, perfeccionamiento, impartido por el prestigioso perfumista francés Alexandre Smithic en el Consejo Regulador de la DEOM Navarra. En la actualidad, forma parte del grupo del Consejo Regulador DEO Navarra y ha sido miembro del panel de catadores, del Consejo Regulador Indicación Geográfico de Pacharán Navarro. Thank you. Buenas noches, Fernando y Pedro. Gracias por atendernos en esta fría noche en Pamplona. Esperamos darle un poco de calor y color con nuestra entrevista. La verdad, Fernando y Pedro, que una se queda sin habla ante tales currículums. Enhorabuena a los dos. Fernando se puso en contacto conmigo para invitarme a una de vuestras musicatas, porque creéis que vuestras musicatas y el proyecto de Tu Cita Perfecta tenía mucho que ver. ¿Qué te hizo, Fernando, ponerte en contacto conmigo? ¿Qué te llamó la atención de nuestra propuesta? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En principio, un poquito, el evento que nosotros, con el que nosotros trabajando, también es para grupos de gente, ¿no? Es muy parecido al tuyo. Entonces, en principio fue ese, ¿no? La idea también. Uh-huh. Ofrecer nuestro evento también a grupos de gente, pues que quiere pasar un rato, pues en compañía y disfrutando de un par de horas, ¿no? Es un poco eso. Uh-huh. Muy bien, de acuerdo. El vino y la música se unen en vuestras musicatas para ofrecer una cata instructiva y atractiva en la que las personas se relacionan. Es un espacio en el que, además de aprender cómo se cata, disfrutas con el ambiente musical y de relación. Porque aparte de que enseguida entendí esta unión, es verdad que cuando acudí a vuestra musicata se veía un punto de relación entre las personas. ¿Lo crees así, Pedro? Efectivamente, yo creo que hay muchos puntos en común, ¿no? Entre las citas que promueves y un poco las musicatas que tenemos Fernando y yo montadas. En los grupos que vamos teniendo, de momento asistiendo a las musicatas, pues bueno, hay grupos en los que sí que hay gente que se conoce previamente y gente que, bueno, se conoce en la musicata y, como bien pudiste comprobar en la cata en la que estuviste, pues al final acabas hablando un poquito con todo el mundo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, había una pareja de señores mayores, yo fui con una amiga, y es verdad que entablamos enseguida, empezamos a hablar un poco, ¿no?, y tal, ¿no?, y bueno, la verdad que eran personas muy majas, ¿no?, y nos reímos un rato, así que muy bien. ¿Qué os unió y cómo se os ocurrió esto de las musicatas, Fernando? Bueno, sí, en principio yo conozco a Pedro por temas también de música, entonces el tema de lo que es el maridaje musical, yo en hace ya unos años tuve la oportunidad de, bueno, fue un evento que fue anterior a un concierto que íbamos a dar con un grupo de jazz en Logroño. Entonces había unos chicos ahí, pues bueno, haciendo también un maridaje de vino, pero con música disco, ¿no? Entonces le comenté a Pedro la idea y enseguida, pues nada, nos pusimos manos a la obra y nos pusimos un poco, pues eso, en marcha, pero claro, con otro tipo de música y de vinos y un poquito, pero la idea principal fue un poquito esa, ¿no? Uh-huh. Muy bien, de acuerdo. Pedro, ¿qué tal la experiencia con vuestras musicatas? Lleváis un tiempo ya realizándolas. ¿Cuál es vuestro balance? Hombre, pues la verdad que llevamos un balance muy positivo hasta el momento. En abril hará 2 años que hicimos la primera. Hasta el momento hemos hecho 12 más una, 13, llámalo como quieras, y han asistido pues alrededor casi 400 personas a las musicatas, y la verdad que bueno, estamos contentos porque, pues bueno, en general, en todas podemos decir que la gente ha salido satisfecho, nos han dado la enhorabuena, y bueno, a todo el mundo le parece una idea, pues la verdad que muy buena, y lo que te digo, quedaban satisfechos. Nosotros la verdad que tanto Fernando como yo estamos muy contentos con el proyecto. Uh-huh. Ha hecho muchas gracias lo del 12 más 1, es supersticioso, ¿eh? No demasiado, pero por si acaso hay alguno por ahí. ¿Verdad? En cualquier caso ya lo hemos pasado, ¿eh? La siguiente será ya la de 14. ¿En qué consisten vuestras musicatas, Fernando? Bueno, pues la musicata es una cata de vinos dirigida por mi compañero Pedro Bujanda. Uh-huh. Y en la cual pues se fusiona pues eso, pues música y vino. Consta más o menos de 4 partes, o sea, de la cata de 4 vinos, y a cada vino se le pone pues un ritmo musical diferente. En sí la musicata está titulada rítmicamente pues de menos a más. Con esto quiere decir que del primer tema, por ejemplo, que es suele ser siempre la cata pues de un vino blanco, pues va a un ritmo más o menos lento. En ese caso solemos poner música bossa nova. Uh-huh. Y que va increciendo conforme va pasando la cata. Hasta el final, pues con un reserva, pues ahí bajamos un poquito el ritmo, tocamos una balada y así se va desarrollando un poquito lo que es el evento, ¿no? Un poquito de menos a más y al final ya decrecemos un poco el ritmo. Después de cada vino que explica Pedro, pues yo toco un tema en directo, ¿no? Pues en este caso puede ser con un saxo tenor, otro toco con, no me acuerdo, pues con el clarinete, con la flauta y con un saxo soprano, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco como sería el desarrollo. Fernando, ¿qué tal se desenvuelve un catalán en Navarra? La verdad es que por tu currículum has viajado bastante y desde luego eso te habrá ayudado a relacionarte, conocer personas de otras culturas y mentalidades, así como a adaptarte a esas diferentes culturas. Bueno, yo nací en Cataluña, ¿no? Mi padre es navarro, con lo cual la verdad es que, bueno, arraigo siempre le tienes a los sitios, pero tampoco es algo que me produzca ningún orgullo ser de un sitio o de otro, ni indistintamente. Sí, tienes mentalidad cosmopolita. Exactamente. ¿Eh? Es que eso está muy bien. Sí, no me... Entonces, sí que he viajado bastante por el tema de música y tal, y bueno, la verdad es que a los sitios que he ido, pues siempre me relaciona bien con la gente, ¿no? Sí. Muy bien. Pedro, ¿tu gusto por el vino te viene de cuna o te nació con la edad? Hombre, un poco de las dos cosas, yo creo. Yo soy de Nazar, como has dicho, y de un pueblo pequeñito del Valle de la Berrueza. Y bueno, en nuestra casa pues de siempre ha habido viñas, mi abuelo hacía vino en casa, yo ya no llegué a verlo, pero bueno, y siempre he tenido relación con el mundo de la agricultura, eso sí que es cierto. No tanto a lo mejor como a mi hermano, que sí que ha trabajado el campo más, pero bueno, siempre lo he conocido. Luego, pues bueno, ya me vine a Pamplona a estudiar la carrera y bueno, lo que sí que sentí desde segundo de carrera, que fue cuando empezamos con las especializaciones, pues a dedicarme un poco a las asignaturas que iban relacionadas con este mundillo de la vitivinicultura, ¿no? Como has comentado antes, pues viticultura, enología, ingeniería enológica, cata de vinos y demás. Entonces, pues como te comento, un poco de las dos cosas. Hay algo de cuna y luego hay algo de interés ya a una edad un poco más adulta. Muy bien. Fernando, ahora compaginas docencia y dirección musical, tocando en grupos y con las musicatas. ¿Qué tal llevas todo esto? ¿Hay algo que te ayude a llevarlo mejor? ¿Quizás la ilusión y el entusiasmo? Bueno, sí, es un poquito eso, ¿no? La ilusión y el entusiasmo, ¿no? El hecho de tener siempre proyectos e ilusiones, la verdad es que luego lo que es trabajo, pues en realidad no lo es tal, ¿no? Porque cuando tú tienes ilusión por algo, pues la verdad es que no cuesta nada realizarlo o hacerlo. No supone un trabajo realmente en ese sentido para mí. Muy bien. La verdad es que sí. Cuando tienes ilusión por algo, los días se te hacen cortos. Yo suelo decir, digo, ¿por qué los días tienen solamente 48 horas, no? Tenía que tener mucho más, ¿eh? Para poder hacer muchas más cosas. Muy bien. Pedro, ¿qué te hizo, de todo el abanico de posibilidades que tenías, qué te hizo elegir? Hombre, pues sí, cuando terminé de estudiar era un poco... estábamos todos un poco perdidos, me acuerdo, ¿no? Mis compañeros de clase, pues ¿a dónde vas a pegar? A temas de ingeniería, de alimentación, de proyectos... Bueno, había muchas posibilidades de trabajo, entonces más que ahora, por desgracia en estos momentos... Sí. Y bueno, pues como te comento, siempre tenía yo un poquito más de interés por este tema y recuerdo que, bueno, simplemente en la bolsa de trabajo de la universidad, cuando fui a apuntarme por primera vez, pues les comenté que si saliera algo de este tema, pues lo preferiría, ¿no?, a otros campos. Y bueno, de ahí surgió todo. Me llamaron a prácticas en una bodega, Palacio La Vega, como has comentado. Luego, bueno, era una práctica temporal. Luego sí que empecé a trabajar en otra empresa con productos ecológicos y demás. Pero bueno, al final acabé volviendo a lo que realmente me gustaba, que es pues este tema, ¿no?, de la vitivinicultura. Muy bien. Fernando, has tocado con grandes músicos. ¿De quién has aprendido más? Bueno, sí que he asistido y he recibido clases de gente, bueno, pues conocida. Pero, bueno, en el mundo del jazz, pues sí que, pues gente, ¿no?, pues como George Garzón, Jerry Bergonzi, sí que he oído sus master clases. Pero aparte de todo, de lo que puedas aprender un día o una semana o así, ¿no?, pues más que todo yo, lo que me ha transmitido más es la ilusión del profesor, en ese caso, a la hora de transmitir la información, entre comillas, a los alumnos, ¿no? El que más pasión le ha puesto al asunto, pues al final es el que más, con lo que más tú te quedas, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que yo he percibido con todos estos músicos. Muy bien, esa es buena lección. Pedro, me ha llamado la atención en tu currículum el marketing del vino. ¿Es distinto el marketing del vino que cualquier otro marketing? Hombre, yo la verdad que el marketing no es el mundo que más controle de este tema, ¿no? Del vino. En el máster que hice hace un par de años, pues efectivamente sí que tuvimos cierta formación en marketing del vino. Y bueno, supongo, llegué yo a la conclusión de que es más complicado a lo mejor que en otros ámbitos, en este mundillo del vino, pues porque es muy complicado vender, ¿no? Hablamos de la famosa crisis de hace mucho tiempo ya, pero la crisis general vino a sumarse a la crisis que ya existía en el mundo del vino. Hay mucha gente que hace vinos, hay vinos muy buenos en el mercado y tienes que ser capaz de diferenciarte o de llamar la atención por algo en especial, contando, por supuesto, con que ya haces un vino de buena calidad. Entonces, pues lo que te digo, creo que es más complicado todavía que en otros ámbitos el marketing en el vino. Aunque, bueno, no es mi fuerte, es de decir. Pero, bueno, alguna ideilla a veces surge. Ya, pero es bueno tener nociones, ¿no? O sea, sí, eso sí. Bueno, además, siempre escucho, ¿no? Yo no soy comercial, no vendo y tal. Yo creo que al final todos nos vendemos, ¿eh? Todos vendemos. En una cata, en una visita a cualquier sitio, en cómo cuentas las cosas, siempre estás haciendo de comercial. Sí, yo creo que sí, vamos. Uh-huh. Por eso yo creo que te habrá venido bien, ¿eh? Aunque no sea directamente para el vino, igual para otras cosas, sí. Sí, siempre viene bien, desde luego. Sí, Pedro, también me ha llamado muchísimo la atención el curso de olfacción con un perfumista francés. Me recuerda el libro del perfume. ¿Tiene algo que ver con esto o es menos obsesivo? Cuéntanos tu experiencia. Hombre, pues bueno, yo me leí el libro primero del perfume, luego vi la película y sí, efectivamente no es tan obsesivo. Uh-huh. Lo que sí que le envidio es la nariz al protagonista, desde luego. Sería el dueño en este mundo. Uh-huh. Y bueno, pues sí, el curso este de olfacción que hicimos en el Consejo Regulador en Olite, pues fue algo súper curioso porque nos enseñó un poco no a calificar los olores bases, sino a meterlos dentro de grupos que a veces no te imaginas ni por asomo. Y bueno, fue una cosa muy muy curiosa. Y este señor, Alexandre Schmitz, la verdad que es un fiera. Yo me quedé impresionado con su capacidad para diferenciar aromas, para matizar entre unos y otros que nosotros, quiero decir, los alumnos, que todos nosotros éramos gente, pues ya bueno, con cierta base, ¿no? Con conocimientos en olfacción y demás. Y alucinábamos con él. La verdad que fue impresionante. Fue un cursico no muy largo, pero muy intenso y lo aprovechamos mucho. Tengo un recuerdo muy bueno. Y aprendimos, yo creo, que bastante, bastante. Claro, no sé. Es en una persona que se dedica a esto, vamos, tiene que ser fundamental, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene problemas, ¿no? Que no huele, ¿no? Que no tiene ese sentido del olfato y tal, y claro, no se podría dedicar a esto, supongo. Efectivamente, en esos casos eso pues, tiene un nombre, se llama anosmia, cuando hay alguien que no puede percibir los aromas, ¿no? En general yo suelo explicar en las catas que el problema de la gente que es que yo no huelo, es que yo no, realmente sí todos tenemos más o menos en general unas capacidades parecidas, lo que tenemos que llegar es a educarlas, formarnos una especie de archivo mental donde vamos metiendo los aromas, recordándolos, manteniéndolos ahí, luego podemos abrir ese archivo en cualquier momento cuando volvemos a notar ese mismo aroma en un vino que catemos más adelante o lo que sea. Lo que suelo decir es que el problema no es que no huelas, es que no sabes ponerle nombre a lo que estás oliendo. Ajá, eso es interesante. Me estaba volviendo otra vez al libro del perfume, ¿no? Bueno, en ese caso, él, claro, transformaba el tema del olfato a malas artes, ¿no? Eso yo espero que no sea tu caso. espero que no. Ya, bueno, sentí el humor y sabes que es lo último que se pierde. Muy bien. En el caso de los dos, es importante el haberos formado. Y ahora os dedicáis los dos a la formación. ¿Qué os aporta? Por ejemplo, en primer caso, Fernando, ¿qué te aporta a ti la enseñanza? Bueno, pues la verdad que, bueno, pues te aporta mucho, ¿no? Te llena mogollón, porque, claro, de lo que tú, tus conocimientos, primero, claro, los tienes que pasar, ¿no?, al alumno. Y lo bonito es cuando los recoge y los pone en práctica, ¿no? Entonces ya, pues es una bomba. Por lo menos yo lo veo así. ¿Tus alumnos son mayores o son niños? Hay de todo, ¿eh? Hay de todas las edades. Hay chicos y chicas pues, desde los 9, 10 años hasta gente ya... Lo que digo es, bueno, nunca es tarde para aprender música. Hay gente ya pasado los 60, incluso con 70 años. Mira, sí, interesante. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, la verdad es que sí, que siento pasión a la hora de enseñar y normalmente esa misma pasión se suele es recíproca, porque cuando ya el alumno pues desarrolla pues las capacidades, ¿no? Que tú le has explicado, pues es un doble orgullo encima, ¿no? Porque resulta pues que al final estás haciendo un trabajo y que lo haces bien, ¿no? Es un poco el objetivo. Bueno, eso está claro, que cuando un alumno, o sea, cuando tú estás contento con un alumno, es que el alumno está contento también contigo, ¿eh? Exactamente. Eso es recíproco. Sí. Muy bien. Y más o menos así. Sí. ¿Y en tu caso, Pedro? Hombre, yo esto de la formación, de dar clases, la docencia siempre es algo que me había llamado bastante la atención, la verdad, desde que estaba ya estudiando. Y bueno, luego he tenido ocasión de impartir cursos en diferentes ámbitos. Empecé pues hace ya unos 5 años así, pues impartiendo cursos, primero sobre todo de pacharán, luego también sobre vino. Y ahora más recientemente, pues bueno, trabajo ocasionalmente como formador en el Consejo Regulador, impartiendo algunos cursos de cata. También pues para Fundagro, hace poco estuve impartiendo otro curso, y luego aparte esto de las musicatas. Y bueno, lo que veo es que realmente es un mundillo que me gusta. Considero pues que, pues bueno, hay que tener capacidad de síntesis, de organización, de tener bien claras las ideas que quieres impartir. Y luego, sobre todo, un par de cosas importantes es transmitir bien los conocimientos. No es cuestión de saber, sino de transmitir bien esos conocimientos a la gente que está asistiendo a ese curso. Y en segundo lugar, me parece también muy importante hacer el curso interesante, atractivo, que la gente disfrute, que al cabo de un cuarto de hora no veas a gente dando cabezadas porque se estén aburriendo ya, ¿no? Creo que es importante conseguir eso, que el alumno aprenda y que a la vez se esté divirtiendo y esté disfrutando con el rato que está pasando. Sí, fundamental. En último lugar, os quería preguntar qué os parecen nuestras veladas, nuestros sistemas de encuentros y nuestro proyecto. En primer lugar, a ti, Fernando, por ejemplo. Bueno, pues yo pienso que es una buena herramienta en principio para a la hora de, bueno, pues de conversar o de ya no quiero tampoco decir la palabra pues tampoco ligar, ¿no? Uh-huh. Ese primer romper el hielo, pues de alguna forma ya estás por lo que he visto, ¿no? En tu página web y todo esto. Sí. De alguna forma ese primer momento pues ya está ahí, porque claro, la gente que asista a las veladas pues lleva con un ánimo de conocer gente, de pasar un rato bueno, ¿no? Entonces, eso es. En ese sentido yo creo que es interesante pues porque ya has pasado como un escalón, ¿no? Un escalón de cara a una posible relación. Entonces lo veo bastante, pues muy interesante, la verdad. Ya, sí, además esa es la mentalidad. Yo siempre les digo, porque hay personas que me dicen, es que no estoy seguro de si quiero una relación o no. Y entonces yo les comento, digo, mira, tú tienes que ir con la mentalidad de pasar un rato divertido, de conocer gente que de otra forma sería difícil de conocer. Simplemente vete con esa mentalidad y seguramente, igual, bueno, yo suelo decir que la gente que acude a las veladas inconscientemente, ¿no? Pues puede pensar que quiere encontrar a alguien, ¿no? Pero conscientemente tiene que ir con la idea de simplemente pasar un rato divertido, porque luego seguramente, además, seguramente encontrará a alguien interesante, eso seguro, porque claro, entre 8 y 17 personas es muy difícil que no encuentres a alguien con el que te apetezca después quedar a tomar un café, vamos, no sé, sí, tiene que ser muy raro. Exactamente, solo por una pura estadística, seguro que entre esas 16 o 17, seguro que te quedas con alguien, ¿no? Alguien que te ha llamado más la atención o que congenias más o lo que sea, ¿no? Eso es. Y si no lo encuentras, pues te has pasado, no sé cuánto dura, un par de horas, ¿no? Eso es, más o menos, sí. Pues te has pasado un rato ameno, ¿no? Sí, porque luego además preparamos una cena, con lo cual también la gente se conoce mejor. Y claro, y después has conocido a gente nueva también. Eso es. Que eso es muy importante. Sí. O sea, has conocido a 17 personas nuevas, ¿no? Sí. Que eso es. Eso hay que valorarlo también, ¿no? Sí, sí, sí. Ya veo que te has estudiado mi web, eso me gusta, Fernando. Me alegro. Muy bien. Vale, entonces, Pedro, ¿a ti qué te parecen? Cuéntame. Yo admito que no conocía este mundillo hasta que no te conocimos a ti hace poco de esto, y la verdad que bueno, me parece algo pues interesante, ¿no? Es una forma diferente de relacionarse. Y bueno, he visto los resultados, que sí que hay buenos resultados por lo que me has comentado, pues yo siempre digo que parejas hay de muchos tipos, ¿no? Y bueno, aunque salga pareja o no salga pareja, pues lo que dices, vas con una mentalidad de pasar un rato a gusto. Supongo que la gente irá un poquito nerviosa, pero bueno, habrá de todo, ¿no? No sé. Sí. Y bueno, la finalidad, pues bueno, unos irán con unas ideas, otros con otras, pero al final seguro que sacan todos algo positivo de esa experiencia, me imagino. Sí. Yo al que va nervioso le dirijo a la web porque tengo en el menú, ¿no? Una página donde pongo consejos dating, un poco para saber, o sea, tener un poco armas, ¿no? Para ir pues más relajado o tal a esas veladas. Muy bien. Cualquiera que quiera, vamos a ir acabando con la entrevista. Cualquiera que quiera ir apuntándose en nuestro correo electrónico para que le avisemos cuando preparemos la primera musicata con vosotros, o cualquiera que quiera preparar una musicata para su grupo de amigos, puede contactar con nosotros en info@tucitaperfecta.es. Muchas gracias, Fernando y Pedro, por vuestra disposición y deseamos realizar conjuntamente unas bonitas musicatas, vosotros, junto con tu cita perfecta. Muy bien, muchas gracias, Fernando. ¿Eh? Y Gracias, Sonia. gracias, Pedro. A ¿Vale? ti. Seguimos en contacto. Gracias. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás a esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Os recordamos las fechas de las próximas veladas a las que podrás apuntarte. Entrando en próximos eventos, el sábado 28 en Pamplona, en tres franjas de edad, diferenciadas y orientativas: entre 32 y 42 años, entre 43 y 53 años y entre 54 y 64 años. Ya sabéis, el amor no tiene edad. El amor y la amistad, porque no todo el mundo va en busca del amor, ¿eh? En Logroño, el sábado 4 de febrero, en dos franjas de edades, entre 35 y 45 años y entre 50 y 60 años. Y en Bilbao, el sábado 11 de febrero, entre 32 y 42 años. Y estamos valorando hacer una franja de edad superior. Consúltanos en nuestro correo electrónico info@tucitaperfecta.es o en el móvil con cualquier duda que te pueda surgir. Se están apuntando perfiles muy interesantes y desde Tu Cita Perfecta estamos preparando las veladas con ilusión. El 13 de enero comenzamos en Pamplona nuestra gira poética por el norte con Pedro Vera, que ya entrevistamos en nuestro primer programa de radio. Seguimos el 14 en Logroño y el 15 en Bilbao. Envíanos un correo electrónico a info@tucitaperfecta.es para apuntarte, sea single o no, y compartir su poesía, así como una breve presentación de nuestras veladas. Hoy hemos colocado en uno de nuestros perfiles de Facebook una breve pero bonita poesía que nos ha enviado hoy Pedro Vera a nuestro correo electrónico. La locura es una forma de vida, una forma de ver las cosas. Por eso existe el poeta y la poesía. Este es un extracto de lo que nos va a contar este fin de semana en nuestra gira poética. Poesía sencilla, entendible, breve y cotidiana. Ayer en nuestra invitación de Facebook dimos la bienvenida a la primera luna llena del año con una de sus poesías de su poemario Carmen, que he disfrutado verdaderamente en la tarde de ayer. No llores. No llores, luna, tu silencio por la belleza de su cara. Tu belleza es su reflejo y tu envidia el frescor de su sonrisa. No llores, luna, tu silencio porque esta mujer no lleva la belleza reflejada en su cara, sino impregnada en el alma. Y tú, luna, ausente y clara, lejana y muda. Thank you. Pedro, ¿me escuchas? Sí, ahora mejor. Ah, vale, ya está. un pequeño problema técnico. Es que hoy estoy sola aquí en el tema técnico y, chico, no estoy teniendo más que problemas. La verdad es que te pillas sola, vienen los problemas. Eso es, muy bien. Bueno, en primer lugar, Pedro, gracias por enviarme tu poesía y por tus amables dedicatorias. Al disfrutar de tus poemas, Es hora de soñar, me han surgido unas preguntas que quería comentarte, porque es tu último libro publicado, aunque te diré que, como ya te comenté, el poema Mario Carmen me ha encantado. ¿El amor tiene su tiempo, Pedro? Vamos a ver, siempre es tiempo de amar. La persona que no ama es una persona vacía. Entonces el amor es cierto que tiene sus tiempos, mirando el amor en forma abstracta. Precisamente el otro día mantuve una conversación con unos amigos en tema un poco filosófico y veíamos las distintas vertientes del amor, tanto el amor en el tema erótico como el amor en general o en abstracto o tal. Y efectivamente, el amor para un chico de 16, 18 años pues no es lo mismo para una persona de 20 que de 40 que de 60. Pero en sí, en esencia, el amor no tiene edad, no tiene época, no tiene tiempo. La persona que no ama es una persona vacía. Eso, bueno, yo lo tengo clarísimo. Muy bien. ¿Es más fácil hoy en día conservar una pareja de fines de semana, Pedro? Bueno, si hay amor, todo es posible. Buena respuesta. Tú que has leído, Carmen, el primer poema al que abre el libro, que es un acróstico, Amar versus Reflejo. Pues es que además, perdona que te corte, me he quedado con él, ¿eh? Bien, pues el poema dice, amar es abstracción, desprendimiento, muerte en ti, vida en el otro, retorno a la abstracción, al ser amado, esencia de todo menos de ti. Ese es el primer cuarteto. Entonces, si de ahí sacas una muy pequeña conclusión, ves que amar es dar sin esperar recibir nada. Ya, pero eso se puede hacer. Tú cuando das, ¿vale? Igual no vas a recibir en la misma proporción, ¿vale? ¿No? Yo siempre digo que si tú das a alguien, ¿no? Puedes recibir, o sea, el universo te lo da y te lo dará igual te lo da otra persona, ¿no? La persona a la que tú se lo das, ¿no? Pero, tú cuando das algo, ya sea amistad o sea una pareja o tal, lo normal es que esperes recibir algo, ¿no? Bien, vamos a ver. Amar no es hacer un préstamo. Cuando tú haces un préstamo siempre esperas que te lo devuelvan en un plazo determinado, ¿no? Pero amar no es eso, amar es otra cosa. El concepto del amor es muy abstracto. Y si tú amas una planta, tú no esperas que la planta te dé nada, solamente tú disfrutas con ver la planta, con verla crecer, tú la cuidas, la mimas, pero tú no esperas nada a cambio. Pues para mí el amor es eso. No es más que eso. El amor es abstracción, es desprendimiento, es muerte en ti, vida en el otro. Es que no es otra cosa el amor. Ya, pero tú cuando riegas una planta, ¿no? Ella te la agradece en forma de que crece, ¿no? O sea, si tú no la riegas, es verdad que tampoco ella crece, ¿no? Pero claro, si tú la riegas y se te muere... Pero tú, si tú cuidas el amor... Eso es, el amor, esa es la clave. El amor puede morir. No hay nada eterno, todos somos perecederos. Sí. Pero si tú lo cuidas, tú has hecho ya de tu parte todo lo que tenías que hacer. El resto o viene o no viene. Por lo menos tendrás la conciencia tranquila y dormirás bien, ¿no? Efectivamente. Que eso ya es mucho, ¿eh? Que hay muchos... Cuando tú te metas en la cama por la noche, tú puedas dormir tranquila. Que hay mucha gente con muchos problemas de insomnio. Bien. Es una broma esto. Ya, no, pero los problemas de insomnio pueden venir por mil historias. Sí, por mil historias. ¿No? Es una broma, Problemas de estrés diario, problemas de financiación con el banco. Sí, la verdad es que problemas sí. Con pareja, problemas con los hijos, problemas de enfermedades, problemas de... Eso es otro tema diferente. Yo, por ejemplo, no es que sufra de insomnio, sino que me impongo el insomnio, porque la noche a mí es cuando me relaja, cuando no hay ruidos, cuando me inspiro para escribir, cuando tal. Sí. ¿Me entiendes? Otra cosa es la persona que se mete en cama porque no tiene nada que hacer, porque claro. le apetece dormir y no puede. Ya. Pero bueno, eso es un tema ya, diremos, podríamos entrar dentro de lo patológico. Yo también soy nocturna trabajando, la verdad. Sí, los noctámbulos generalmente somos gente rara, somos rara avis, que se dice. Pero también me levanto pronto, ¿eh? Con lo cual... Yo soy de los que necesita dormir mis 8 horas diarias, lo siento. Yo la duermo en dos partes. Duermo mis 5 horas o algo así, como mucho 6, ¿no? Pero luego mi pequeña siesta... Intento, Pedro. Intento. Es el mejor regalo que nos regaló Dios cuando nos hizo, y la naturaleza. Sí. La fíjate que hasta incluso en la naturaleza, los árboles, sí, cuando llega el invierno, se les para la savia, que es cuando los tienes que podar, les tienes que cortar las ramas para que no sangren. Sí. O sea que hasta la naturaleza tiene su siesta. Sí, sí, para mí es un recuperador, la verdad. Efectivamente, ¿eh? Es un recuperador. El día que no puedo dormir la siesta, lo noto muchísimo, ¿eh? Sí, yo lo que el no cuerpo entiendo, habla. Lo que no entiendo cuando hablo con amigos es personas que hacen siesta de 10, 15 minutos. Ya, no, eso no, ¿no? Yo soy incapaz. Sí, hombre, tampoco de 3 horas, ¿eh? Porque entonces pierdes toda la tarde, ¿no? Pero ¿no? Entre una hora, hora y media, sí, es una siesta, yo creo que te relaja tanto la mente como el cuerpo. Y para mí es necesario porque, ya te digo, yo duermo pocas horas, pero luego necesito ese revulsivo, ¿no? Es un descanso. Eso es. Me ha parecido súper bonito lo de anclando mi barca en tu puerto. ¿Deberíamos todos anclar nuestra barca en un puerto, Pedro? Hombre, lo ideal sería tener un puerto en el que anclar el ancla. ¿Verdad? Qué bonito. El problema es que no siempre encontramos ese puerto. Eso es. O al menos no en el primer intento. Ya, pues sí. No, además hay diferentes puertos, ¿no? Claro. Además, yo siempre digo, ¿no?, que no es, la gente le da mucha importancia, pues yo he estado tanto tiempo con una persona o tal, ¿no? O sea, no es, para mí no es importante el tiempo que estés con una persona, sino la calidad de tiempo, porque hay gente que conoces de un mes, igual te puede marcar toda la vida esa persona. O sea, efectivamente. Sí, sí. Yo tengo amigos con los que he departido solamente, pues, ¿qué te voy a decir? Pues a lo mejor unos momentos, ¿no? Unos momentos en un recital, unos momentos tomando una cerveza o tal. Y amigos o amigas, ¿no? Uh-huh. Y te marcan para toda la vida. Por, mira, sí, pues, por su forma de pensar, por su forma de hablar, sí, por mil cosas, ¿no? Sí. Y te llegas a enamorar, ojo, te llegas a enamorar de la persona en sí. Sí, sí. Por cómo es, por cómo se expresa, por lo que piensa. Y en ese momento anclas ahí tu barca. En el sentido figurado de decir, bueno, pues aquí sé yo que es un destino seguro. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. ¿Es deseable soñar? Vamos a ver, ya lo dijo Calderón de la Barca, la vida sueño. Uh-huh. Estamos hablando ya de siglos atrás. La persona que no tiene un sueño por el que luchar, que no tiene una meta a la que dirigirse, pues para mí es una persona, como te he dicho antes, vacía, ¿no? Siempre hay que tener un sueño por el que luchar, siempre hay que tener algo por lo que seguir vivo, por lo que... Y en este caso, pues yo creo que no solamente es necesario, sino conveniente. Sí, además ahora con la crisis esta económica y tal, yo mucha gente oigo, ¿no? Dices, no tengo economía y tal, dice, pero estoy activa. Y eso es verdad, o sea, por lo menos si estás activo ya es mucho, ¿eh? Efectivamente. Muy bien. A mí mucha gente dice, bueno, y ahora te vas 3 días a tal... Digo, vamos a ver, yo voy 3 días a hacer lo que me apetece, que es compartir, claro, conocer nuevas gentes, sí, dar a conocer lo que yo hago, a uno le gustará más, a otro le gustará menos, pero bueno, yo estoy haciendo lo que hago, estoy compartiendo lo poquito que tengo, ¿no?, que es mi amistad, mis palabras, mi claro, tal, y con eso para mí es más que suficiente, y yo pasar unos días ahora por allá arriba... Sí. Que como tú sabes muy bien, pues no voy a tener tiempo de hacer visitas culturales, que podríamos llamar. Sí. Pero intentaremos, bueno, intentaremos que el domingo lo puedas hacer en Bilbao, lo que querías hacer. Podremos ver el Guggenheim y podremos ver algo más y tal. Sí. Pero que bueno, y tomar unos chiquitos y tal y eso, que hay que hacerlo todo. Uh-huh. En fin, pero que sí, que... Bueno, no sé si te he dicho, hoy me ha dicho Isabel Blanco Hierro por final... Sí. Que sí, que estará allí con nosotros, ¿eh? Sí, me envió a través de Facebook diciendo que iba a intentarlo. Y yo le contesté, pues hoy, diciendo que estaría encantada de conocerla. Hoy me ha dicho que efectivamente... Porque ella, aunque es de San Sebastián, está en Pamplona. Ajá, ah, vale. Sí, igual que César, que trabaja en Pamplona. Sí. O sea que van a estar allí los dos. Muy bueno, bien. Los dos y alguien más, que es Bamurúa también, que toca la guitarra, también me ha dicho que estará por allí. Ah, muy bien. Que es de Bilbao. De acuerdo. Estará en Bilbao. Perfecto. No sé si irá con la guitarra o no, pero bueno, si va con la guitarra, pues igual nos toca algo allí, nos acompaña. No creo que vaya con la guitarra, pero bueno. Pues sería perfecto, sería bonito. A todos los amigos del norte, pues ya les he dicho que bueno, que estamos por allí y que espero verlos por allí, vamos. Claro. Muy bien. ¿Hay que tener un amor para ser un poeta o se puede tener simplemente un amor platónico? Bueno, vamos a ver. El amor platónico es maravilloso. En el libro de Carmen, muchos de los poemas que aparecen ahí Ese libro, ten en cuenta que yo lo escribí justo recién de mi primera separación. Eso es lo que me parecía, sí. Sí, yo me separé en agosto de 2002, de 2001, y a partir de mi separación, pues son todos poemas en los que está la mujer presente, pero no es una mujer concreta. Hay algunos poemas que sí están dedicados a una persona. Sí, yo he visto, ¿no?, como que ensoñas a esa persona que buscas, ¿no? Efectivamente, es. Efectivamente. Uh-huh. Que en muchos casos es una suma de personas, amigas mías, gente que yo conozco, ¿me entiendes? Sí, sí. En la mayoría de los poemas son personas, o sea, son mujeres, pero no son una mujer real, física, que yo te pueda decir, este poema se lo he hecho a fulanita. No. Ya. Son poemas hechos a la mujer en general, uh-huh, en mayúsculas. Sí, y sí. Claro, son poemas de amor. Claro. Por ejemplo, he anclado mi barca, ¿no? Ese, bueno, me encantó. El otro, el de que habla del lunar de tu cuerpo y tal, y yo qué sé, te podría decir, por ejemplo, el de la luna. Sí. El de la luna sí está hecho a una mujer en concreto, que fue mi segunda pareja. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Esa de no llores luna, tu silencio por la belleza de su cara. Hay varios que escribes sobre la luna, sí, y porque yo te digo, en uno de mis perfiles de Facebook he puesto, como ayer fue luna llena, claro, uno de tus poemas de la luna, y te voy a decir que como tienes varios, voy a poner todas las lunas llenas, uno de tus poemas que se dedicado a la luna. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Ten en cuenta que de la luna, en ese libro en concreto, que está escrito de noche, porque yo, claro, yo estaba en el colegio, sí, por la tarde me dedicaba a cuidar el campo, que tengo 12.500 metros con, madre, con arbolado de naranjos, limoneros, rosales, higueras, en fin, tengo de todo, ¿no? Y entonces yo terminaba por la tarde al caer el sol, me duchaba, me arreglaba, cenaba, y a partir de esa hora me ponía a leer. Uh-huh. Y después de la lectura venía la escritura. Y me daban, pues como siempre, las 2, las 3 de la mañana. Y a través de la ventana en la que yo tengo mi mesa de camilla y en el campo y tal, que algún día si vienes a Isla la conocerás. Claro que iré. Uh-huh. Entonces yo a través de esa ventana, pues yo veía la luna al salir, cuando estaba. Y es que tanto me encanta la luna nueva cuando no se ve, uh-huh, porque me inspira unas cosas como cuando está creciendo, que está menguando, cuando está llena. Siempre hay un momento para cantar a la luna. Porque sí, sí, yo además soy totalmente lunática, ¿eh? Yo soy cáncer, con lo cual... Bueno, pues yo, mi regente es Venus y sí, es el amor y es la sensualidad y tal, y la luna, bueno, pues... Sí, sí. Aparte, tiene nombre de mujer, no como el sol, que tiene nombre masculino. Eso es. Pero también la luna sin el sol, ¿eh? Hombre, piensa que la luna, aun siendo el satélite de la Tierra, yo creo que es la pareja perfecta. Eso es. El día y la noche. Sí, sí, sí, está claro. O sea, que aunque no tenga nada que ver y la luna sea un satélite de la Tierra, sí, la Tierra también sigue girando alrededor del sol y algo tiene que ver. Yo siempre digo que cuando la luna se apaga y el sol empieza a nacer, se abrazan en ese momento. Sí, claro, lógicamente. Uh-huh. Mira, ahora te voy a mandar, cuando colguemos, te voy a mandar un poema que hice yo a una playa de aquí de Águilas, porque Águilas no tiene playas grandes como la zona de Valencia o tal. Es más bien parecido al norte, son pequeñas calitas, ¿no? Pequeñas bahías. Sí. Está circundada de pequeñas bahías. Y entonces una de ellas, que se llama Calabardina, pues es donde está el Cabo de Cope. El Cabo de Cope da a una playa donde está la Torre de Cope, que da a Levante, y a la otra parte del cabo está la playa de Calabardina. Entonces, claro, el sol cuando amanece, para llegar a Calabardina, tiene que saltar por encima del Cabo de Cope. Uh-huh. Entonces yo hice un pequeño romance, un pequeño poema de amor, en el que el sol estaba enamorado de la cala, de Calabardina. Uh-huh. Pero el cabo también estaba enamorado de la cala. Uh-huh, entonces, uh-huh, claro, el cabo por las mañanas guardaba a la cala, porque el sol no podía llegar. Qué bonito. Hasta que el sol saltaba al Cabo de Cope y ya podía ver a la cala. Y ahí hay un pequeño romance, un poema de amor y tal, pero al final resulta, bueno, yo te lo mandaré ahora por correo. Muy bien. Resulta que perfecto, la cala no está enamorada ni de la luna ni del sol, se enamora de una estrella fugaz, como suele pasar con los amores. Y tanto. Se enamora de una estrella fugaz. Uh-huh. O sea, claro, ese planeta, o sea, perdón, ese planeta, ese cometa, es falso. Hay que detectar, ¿verdad?, cuando una claro, estrella es luminosa o claro, es una estrella fugaz. Claro, esa uh-huh, estrella, ese cometa del que se enamora la cala es una estrella fugaz que, por supuesto, no está ahí cada día como el sol o como el cabo. Y entonces resulta que al final, pues bueno, pues Calabardina se desengaña y sabe que está enamorada de su cala y de su arena. Uh-huh. Bueno, es un juego ahí un poquito tal. Ahora te lo voy a mandar por correo. De acuerdo. Es el poema de Calabardina, es un poquito largo, pero bueno. Muy bien, no te preocupes, lo leeré. Vamos a seguir. Cuando vamos a dormir y nos levantamos solos, a veces recordamos a alguien con quien nos hemos acostado o levantado, alguien que ha significado algo para nosotros. Lo idealizamos, porque si no lo tenemos a nuestro lado siempre es por algo, ¿no? Pues sí, vamos a ver. La soledad, cuando es elegida, es muy buena. Te da libertad no solamente de libertad de ir y venir cuando quieras, sino libertad para que, por ejemplo, ahora me apetece escribir, pues ahora escribo. No dependo de una mujer o de una compañera o de unos hijos o de tal, con los que, bueno, pues ahora tienes que ir al colegio, ahora tienes que preparar la comida, ahora tienes que tal. La libertad te da, o sea, la soledad, perdón, cuando es elegida, te da esa libertad de decir, bueno, pues mira, ahora voy a escribir. Y cuando me dé hambre, pues voy a comer. Y cuando me dé sueño, pues voy a dormir. Y cuando me despierte, pues voy a seguir. La soledad elegida tiene muchas ventajas. Ahora, la soledad en sí, en general, en abstracto, como el amor en abstracto, pues tiene también sus inconvenientes. Entonces, el estar solo y despertarte solo tiene sus ventajas si sabes que al cabo del fin de semana o de unos días o tal, vas a estar con la persona que quieres. Ahora, cuando tú te levantas solo y sabes que al día siguiente, a la semana, al mes, no vas a tener a alguien con quien compartir esa anterior compañía, pues claro, esa soledad es una soledad triste, ¿no? Y ahí ya rozamos un tema totalmente distinto. No es la soledad que yo narro. La soledad que yo narro es una soledad en la esperanza del próximo encuentro. Uh-huh, claro, es distinto. ¿Puede el amor crecer en la distancia, entonces? El amor es como, vamos a ver, el amor es como una planta, la tienes que regar a diario. Si tú tienes un jardín, o lo riegas cada día y lo cuidas cada día, o al final el jardín se va, se muere. Uh-huh. El amor es así, el amor no crece día a día, sino momento a momento. A cada instante el amor tiene que crecer. Uh-huh. Y además crece, y no es como la leche que empieza a crecer cuando hierve y se te sale del cazo o del recipiente en el que la estás sirviendo. El amor no tiene límites. Tú puedes amar de forma ilimitada. De hecho, en el romanticismo en el que yo me inspiro para escribir mis poemas, Becker, Espronceda, etcétera, todos los románticos, morían por amor. Y uh-huh. sobre todo por amores imposibles. Uh-huh. Y llegaban al suicidio. O sea que el amor crece y crece y crece y no tiene límites. Muy bien. El límite lo marcamos nosotros. Uh-huh. Hay algo que me ha hecho muchísima gracia, ¿no?, en uno de tus poemas, que hace referencia a que cuando has dormido con alguien con el que has sido feliz esa noche, te da pena lavar esas sábanas. Hombre, creo que claro. Nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Claro, claro. Eso me ha hecho mucha gracia. Claro, porque es el olor de tu cuerpo. Además, bueno, está también hecho... El olor de su cuerpo, ¿no? Claro, más que del está tuyo. Está hecho en tono un poco jocoso, ¿no? Sí. Es decir, de que la agresión, no podría soportar la agresión del detergente, ¿no? Eso es. Lógicamente. No, me ha hecho muchísima gracia porque es verdad que te hace reflexionar eso, claro, es verdad, las sábanas, ¿no? Que a todos hay que nos lavarlas, ha pasado. Lógicamente. Sí. Las sábanas, la ropa, tal, hay que lavarlo, ¿no? Sí, está pero, claro. Pero es una alegoría a eso, ¿no? A sí, que, sí, joder, sí. Qué pena que ahora tengo yo que lavar estas sábanas en las que he pasado tan buenos momentos. Sí. Momentos sí. Que no tienen por qué ser momentos ni eróticos, no. Ni sexuales, sino buenos momentos. Bueno, yo comparto con vosotros algo que me pasó, ¿no? A ver, yo... tenía una relación con un chico y tal, y viajaba mucho, ¿no? Y entonces, cuando se iba, me hacía mucha gracia porque me dejaba, a ver, camisetas suyas y tal y cual, que se había puesto ese día, ¿no? Y me decía, Sonia, para que te acuerdes de mí, te dejo esta camiseta, póntela y así sabrás que estoy contigo, ¿no? Y era un detalle muy bonito para mí. Sí. Uh-huh. Son, pues eso, pues... Sí. Bueno, ya te digo que tiene una parte real y una parte un poco jocosa, ¿no? Porque la parte de lavarla que no soportaría la agresión del detergente, pues es un poco también dándole un poco de vidilla al poema, ¿no? Sí. Pero que efectivamente es así, ¿no? Son recuerdos que cuesta trabajo desprenderte de ellos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es como cuando tienes, yo, ¿qué te digo yo? Pues un regalo de tu abuela, de tu abuelo, de tus padres, o si se te pierde. Yo ahora, por ejemplo, cuando el terremoto de Lorca, ver la gente que ha perdido no su casa, sí, toda una no vida. Su dinero, sus recuerdos. Sí. La foto de comunión de tu niño que tú has perdido, imagínate de qué te estoy hablando, ¿no? Sí. Esa no la recuperas. Uh-huh. Y es la foto de comunión de tu hijo. Sí, está claro. ¿Entiendes? O sea, detalles tan simples que no tienen ningún valor físico ni material, pero tienen un valor moral enorme. Pues sí. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando tú lavas las sábanas, ese recuerdo, que no tiene más valor que lo que tiene en ti mismo, dentro de ti, lo que a ti te aporta, lo que te recuerda, pues eso, cuando lavas la sábana, lógicamente, es el hecho de decir, bueno, voy a romper este recuerdo, ¿no? Uh-huh. Que es a lo que me refiero yo en el poema. Sí. ¿Es imprescindible el contacto físico cotidiano en una relación? No necesariamente. Uh-huh. Es recomendable. Muy bien. Pero no necesariamente. Si eso fuese así, yo, por ejemplo, no podía llevar 6 años como llevo con mi pareja. Uh-huh. 6 años se hizo en octubre. Sí. Entonces, y nosotros, bueno, por circunstancias, porque yo tengo a mi madre mayor y estoy con ella, porque ella trabaja en un colegio privado en Valencia, en fin, por distintas circunstancias, nos tenemos que ver de fin de semana. O viene ella, o voy yo, buscamos formas de cuando, por ejemplo, en vacaciones tenemos que salir, vamos juntos, en fin. Estamos juntos mucho tiempo, pero no estamos a día a día, ¿no? Uh-huh. Pues el contacto físico, cuando no estamos, está el teléfono, está... En fin, hay muchos medios de estar cerca, ¿no? Ya. Yeah. Esta noche, por ejemplo, yo llegaba a casa, que venía a hacer unas cosas, y he visto la luna que salía. Digo, mira la luna que está preciosa. Pues tú fíjate, un simple mensaje, ¿no? Sí. Pues estás con esa persona. O sea, no es necesariamente el contacto físico, es imprescindible. Ahora, si le tienes a esa persona al lado, lógicamente, pues eso no es lo mismo ir abrazados y decir, ay, mira qué luna más hermosa. Y ya escuchas la respuesta directamente en ese momento. Uh-huh. Y compartes esa impresión. Sí. ¿Qué se recuerda más, la partida de alguien o el reencuentro con esa persona? Depende de cómo sea la partida. Uh-huh. Buena respuesta. Es que si es una partida forzada o es una partida programada, como en el caso, por ejemplo, mío, de mi pareja. No, pero hay veces que aunque sea algo programado y tal, depende también, ¿no?, de esa persona o de, no sé, o de si vas a volverle a ver dentro de poco o no. Por eso te digo que depende, sí, de la partida. Claro. Cuando es una partida que tú sabes que al cabo de una semana, de 10 días, de un mes, cuando sabes que vas a volver a estar con esa persona, eso es un adiós, no es un hasta luego. O sea, perdón, es un hasta luego, no es un adiós. Uh-huh. Entonces, el hasta luego es más cercano. Uh-huh. Y sabes que se va, pero se va físicamente, pero está ahí. Uh-huh. ¿Sabes? No es igual que el adiós definitivo, que el adiós definitivo sí que es más doloroso. Yeah. Y el reencuentro, pues siempre, hombre, la alegría del reencuentro, eso no se puede comparar con un adiós, por muy alegre que sea ese adiós. Pues sí. Las personas que no expresan lo que sienten, ¿qué se pierden? Pues se pierden sentir lo que piensan. Uh-huh. Tan simple como eso. Sí, vamos a ver. Sentir es vivir. Uh-huh. La persona que no siente nada, sí, es cierto, como el amor. No, pero las personas sienten, pero hay muchas personas que no lo expresan, me refiero. Ya, pues mira, pues ellos se lo pierden. Uh-huh. Esas personas se pierden lo bonito que es sentir. Sentir, ya te digo, sentir algo, lo que sea. Es que sentir... Es que muchas personas, Pedro, yo me refiero que muchas personas por miedo, ¿no? O, no sé, por decepciones y tal, se niegan muchas veces a volver a vivir y a volver a sentir, ¿no? Que no expresan lo que sienten. Eso es. Sí, que sienten algo por alguien, imagínate, por miedos o tal o cual, pues no se lo expresan, no se mueren en vida un poco, ¿no? Sí, por miedo, por timidez, por tal... Pues mira, pues se están perdiendo muchísimos momentos felices, sin más. Sí. ¿Perdemos identidad cuando nos enamoramos? Vamos a ver, cuando una persona se enamora, si de verdad está enamorado él de ella, ella de él, o él de él y el otro de él mismo, en fin, me refiero tanto en las relaciones lésbicas como homosexuales como hetero, ¿no? Sí, es igual, sí. Cuando una persona se enamora de otra, lo que nunca, nunca, nunca jamás, y yo me lo he marcado, debe de perder es su propia identidad, porque entonces serías un súbdito del amor. Uh-huh. Y el amor no admite súbditos. Uh-huh. Admite compañeros de viaje. Eso es. Yo siempre digo que no hay que entregar tu vida a alguien, que hay que compartirla. Efectivamente. Tú tienes que ser tú. Eso es. Y, si y no tienes que dejar ni tus hobbies, ni tus aficiones, nada, ni nada de eso. Nada, nada, nada. Eso y es. Si tú eres tú con otra persona que comparte tus intereses, tú serías perfecto. Pero eso si esa es. Persona tiene otros intereses, si tiene, pues no sé... Otros hobbies. Otros hobbies. Uh-huh. Pues oye, si a mí no me gusta bucear y me da miedo pues el fondo sí. del mar, o no me gusta tirarme en paracaídas, pero yo estoy enamorado de ti, yo no te voy a decir jamás no te tires del paracaídas. Por supuesto. Ni tú me puedes decir vente y salta conmigo. Eso es. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Y eso no quita para que tú hagas lo que a ti te gusta, yo haga lo que a mí me gusta, pero sigamos estando el uno con el otro. Uh-huh. ¿Qué se recuerda más, un beso o una sonrisa? Uy. Me lo pones difícil, señora. Hombre, es que, a ver, si te lo pongo fácil, no es una conversación interesante. Mira, hay sonrisas que cautivan, tú lo sabes. Sí. Personas que no conoces de nada, uh-huh, y que a lo mejor tú estás sentado tomando un café y en la mesa de al lado hay gente hablando, ¿no? Uh-huh. Y te pilla de frente a la mesa y ves personas que ni sabes siquiera de qué están hablando, ¿no? Pero ves una cara con una sonrisa de felicidad y te cautiva aunque no conozcas la persona, ¿no? Uh-huh. No digo ya una sonrisa cómplice, uh-huh, que eso ya es la rehostia, eso ya es sí, eso ya... el sumum más, ¿no? Sí. Yo te voy a decir una cosa. A mí últimamente que me llaman pues para muchas consultas y tal, la verdad es que me llaman todos los días y se lo agradezco porque eso es que tienen interés por mi propuesta. Hay muchas veces que reflexiono sobre algo, ¿no? Que como muchas voces, o sea, te sonríen, ¿no? O sea, sí, muchas sí, voces sí, te sonríen. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y es bonito, no sé. Sí, sí, sí, sí, sí. El beso tiene el contacto. Eso es, sí. La sonrisa le falta el contacto. Uh-huh. Pero una sonrisa te puede calar mucho más que un beso. ¿Verdad? Sí, uh-huh, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Son cosas totalmente distintas. Estamos hablando de planos diferentes. Sí, pero sí, en cualquier caso, una sonrisa cómplice, uh-huh, bueno, pues eso es la hostia, ¿no? Yeah. Por ejemplo, que lo que te estoy hablando. Yo estoy en una mesa, en otra mesa hay un grupo de gente, y tú estás tomándote un café y se dan cuenta de que, bueno, pues estás mirando porque los tienes enfrente, ¿no? Uh-huh. Y a veces incluso como un cumplido, pues te hacen una sonrisa, ¿no? Como estás enfrente, estamos en el mismo local y tal, pues esa sonrisa cómplice de que decir, oye, mira, pues no está escuchando, el hombre está a lo suyo y tal, es como un saludo, como un hola, sí, ¿no? Sí, sí. Pues eso también es reconfortante, ¿no? Mira, a mí me pasó hace poco, ¿no? Estaba una abuela con un nieto, ¿no? Y estaban teniendo... O sea, estaban... Es que la mesa, la verdad, que estaba pegada a la mía, ¿no? Y claro, yo estaba sola en ese momento y estaba trabajando fuera de casa porque o fuera de mi oficina, porque muchas veces se vuelve uno más creativo cuando sale, ¿no? A veces. O te inspiras, ¿no? En cosas. Mira, hoy precisamente he estado leyendo la biografía de José Hierro, ajá, de Pepe Hierro, y nunca escribía en casa, tenía fobia. Ajá, que vivía fuera, ¿ves?, en el bar. Por ejemplo. Y entonces, lo que te decía, estaba yo al lado de una mesa donde estaban una abuela y su nieto, ¿no? Y mira, tenían una conversación de bonita, ¿eh? Porque la abuela le estaba explicando al nieto por qué ella se encontraba cansada y había decidido que no podía ocuparse tanto de él, ¿no? Pero se estaba explicando con un cariño tan grande y tan enorme, de verdad, que cuando me levanté le dije... Señora, mire, le pido disculpas primero por escuchar su conversación, pero es que, claro, no he podido evitarle y tal. Vamos, se lo dije con mucha educación, con lo cual a ella no le molestó, ¿no? Y le dije, y le digo, y de verdad, le tengo que felicitar por cómo habla con su nieto, con ese cariño que le explica una cosa tan dura que para decírselo al nieto, ¿no? Me pareció una cosa tan sumamente bonita que se lo tuve que decir. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues eso es una sonrisa cómplice, por ¿sí? ejemplo, la que dice la señora ese que a lo tema. Mejor... No os conocéis de nada. De nada, de nada. Pero sin embargo, pues mira, ¿ves? Ahí hubo una sonrisa, sí, de esas sí, que te calan, que te llegan, de esas, son de esas cosas que te... Sí, luego la señora me explicó toda la situación y todo, le digo, no, si no, no hablo con usted para que me explique la situación, simplemente le doy primero las gracias por cómo le ha explicado este tema a su nieto, y por la relación que tienen. O sea, eso es lo que me gustó, ¿sabes? O sea, le quería dar las gracias a la señora por explicarle de esa manera a su nieto, de una manera tan sumamente natural, lo que ella estaba pasando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, me pareció muy bonito. Pedro, cada relación tiene su color, o cada día que estás con esa persona tiene un color distinto. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo en el tema de los colores no estoy muy puesto. Pero que eres daltónico. Es una broma. El rojo es la pasión, el verde es la esperanza. Sí. Y sí, sí, podríamos asociar también. Bueno, en eso también teníamos que hablar un poco incluso de las estaciones del año. Sí. Porque un gris, uh-huh, un día gris, un día lluvioso, también tiene su encanto. Bueno, a mí no me gustan mucho, pero bueno, los tengo que llevar. En el libro de Carmen hay un poema que dice: el aire arrastra espumas de ceniza, sí, y plata. Sí, sí, de hecho veo que hablas, me ha hecho gracia porque hablas de la primavera y hablas del otoño, pero no he visto ningún poema que hable del invierno ni del verano. Bueno. Bueno, pues porque son las estaciones posiblemente en las que están escritas. Puede ser, claro. También puede influir, sí. Eso me ha hecho gracia, sin más. Ya ves que me lo he leído de cabo a rabo, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Hay que agradecer a esa persona que esté a tu lado, que te acompañe o inspire todos los días? Bueno, yo más que agradecer, porque es que el agradecimiento para mí es como el pago de una deuda, ¿no? Entonces, más que agradecer, simplemente es sentir la satisfacción de que esa persona esté ahí. Pero no hay que agradecer. Las cosas que se dan sin esperar nada a cambio, pues no merecen ningún tipo de agradecimiento. Simplemente es la satisfacción que te aportan y punto. Muy bien. ¿Solo una voz puede ser tan evocadora como para provocar sentimientos, Pedro? Una voz te puede llegar a enamorar. O te puede llegar a desenamorar. Yo he tenido muchísimos casos con gente, con compañeros, con grupos y tal en los que me muevo, de una persona que a lo mejor conoces por foto, por Facebook, por contactos de estos virtuales, ¿no? Y luego, la primera vez que le oyes hablar, automáticamente dejas de sentir lo que habías sentido a priori por esa persona, ¿no? Por eso es tan importante el tema de las veladas speed dating. Efectivamente. No es lo mismo una persona, yo por ejemplo, que tengo una cultura y que puedo escribir más o menos bien, y una persona que por desgracia no tenga esa cultura y a lo mejor no escribe tan bien, pero tú luego le oyes hablar y es una persona dulce. Mira, yo tengo contactos que me llaman pues cada semana, de Argentina, de Costa Rica, de Cuba, de una cubana, Luisa Vial, muy amiga mía, que vive en Miami, Carmen Aida Aguilar Arellano, de México. Sí. Yo les conocía por Facebook, y a través de Facebook, que tiene tengo mi teléfono y tal, pues en alguna ocasión me han llamado, ¿no? Y el oír a esa persona yo hablar y tener el contacto con ella y tal, pues me ha llegado a hacer, vamos a ver si me explico bien, enamorarme de esa persona. No en el sentido del amor, en el plan. No, en el sentido literal, ya te he entendido, sí. Es decir, jolín, pero qué voz más dulce. Por lo menos lo que te ha hecho es interesarte, que te encantaría conocer a esa persona. Ese es el tema. Efectivamente. Sí. Porque hay personas que es verdad que hablas con ellas y tal, y no tienes ningún interés en conocerlas. Porque dices, te enamoran directamente. Sí, sí. Igual puede resultar egoísta lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero es verdad, hay gente pues que no te provoca nada por teléfono, y sin embargo hay personas... ahora mismo, mira, yo tengo un dilema. Porque claro, yo me llaman personas, ¿no?, para el tema de las veladas, y tenemos una conversación, yo les explico y tal, y muchas veces pues quieren quedar conmigo, pero claro, yo me considero una persona profesional, y yo si no, yo lo que, o sea, tienen que acudir a las veladas, o sea, yo no puedo quedar con los chicos antes para hacer un speed dating yo con ellos, ¿me entiendes? No. Entonces, o sea, muchos no lo entienden, ¿eh? Pero otra bueno, cosa, yo me considero una persona profesional y seria, y yo no quedo, otra ¿sabes? Cosa es que tú estés tomando un café y coincidas con gente, sí, o estés con un grupo de amigos y coincidas con gente, y bueno, y establece una relación. Sí, es distinto. O en las veladas mismo, ¿no? Que nos conozcamos, que hablemos, pero lo que no puedo es claro, quedar antes. Y que a posteriori, y que a posteriori de la velada, que ya os habéis conocido, que habéis hablado y tal, pues haya un encuentro, o haya una conversación, o un café, o una velada de, no sé, una cena, o lo que sea, ¿no? Sí, pero... sí. No, pero yo, en principio, a ver, yo este tema no lo busca, no lo estoy haciendo para mí, sino lo estoy haciendo para los demás, ¿eh? Ya, te entiendo, ¿vale? Pero aunque lo hagas para los demás, tú estás inmersa en ese mundo también. Sí, claro. Yo soy single también. Ten en cuenta que todos nos retroalimentamos de allí donde estamos. Ajá, eso es. Muy bien. Haces mucha referencia al sol y al mar. Creo que somos sol y mar. ¿Puede alguien vivir sin su contacto? Pues mira, tú me acabas de decir que no hablaba del verano y no hablaba del invierno. ¿Ves? El sol en invierno es lo más reconfortante que hay. Sí. Estos días, por ejemplo, en Pamplona hace frío, pero hace sol, con lo cual yo estoy encantada. Perfecto. Pues bueno, pues yo ahora llevo unos días. El otro día estuvo aquí Fernando Sabido de Madrid, sí, que iba a recitar el sábado en Granada. Estuvimos comiendo juntos y cenando juntos. Y él me decía, jolín, que salió de Madrid con 3 grados y aquí voy de manga corta y estamos qué tomando bien el sol en la plaza. Bueno, pues el sol es reconfortante y estábamos en invierno, te estoy hablando del fin de semana del viernes pasado, sí, ¿no? A mí dame sol. Vale, pues entonces vente para el sur. Eso es. Como sí, decía sí, la Carra. Si bueno, para marzo ya vamos a preparar veladas en Málaga, ¿eh? Tenemos que ver algo también en Granada, porque lo quiero enlazar con la de Málaga, ¿eh? De acuerdo, muy bien, no te preocupes. Como yo tengo allí bastantes contactos en Granada, uh-huh, lo que podemos hacer es hacer un día en Granada. No te preocupes, porque estos días está contactando gente conmigo de Granada también, ¿eh? Perfecto. O sea, que no, mira, te preocupes. Sabes que tengo allí varios contactos que te puedo dar direcciones si quieres. De acuerdo, ya me comentarás. Por ejemplo, Ivonne Sánchez Barea, con la que estuvo precisamente Fernando Savidio este fin de semana leyendo allí en Granada, entre otras personas. Es una chica a la que yo conozco, es una tía estupenda, pintora, poeta, muy implicada con los temas sociales y tal. Yo la he tenido recitando conmigo, he estado recitando con ella en Madrid, en fin, que ha estado aquí en Islas conmigo también recitando, y estamos en distintos grupos y tal. Y es una gente encantadora. María Gallego, que es pintora también. Bueno, tengo infinidad de gente en Granada que a través de ellos quiero hacer la presentación. Cuando sepamos las fechas de Málaga... Sí, no te preocupes que la haremos. Pues cuando yo sepa las fechas de Málaga, hablaré con ellos para uno o dos días antes o al día siguiente o tal, hacerlo en Granada para que me pille y di vuelta. Porque en abril tengo que volver a Extremadura a volver a presentar los puntos que me quedan de Hora de Soñar. Muy bien, no te preocupes porque eso será en marzo, ¿vale? Sí, sí, sí. Muy bien, a principios. ¿El romanticismo no se lleva, Pedro? Vamos a ver. El romanticismo tuvo su época como movimiento literario. Uh-huh. Pero una persona que no sea romántica, pues difícilmente puede sobrevivir en el mundo en el que estamos. Si bueno, estamos... bueno, hay personas muy frías, ¿eh? Sí, pero ¿y cómo les va? Ya, bueno, pues no sé, igual al no entregar tanto sus sentimientos, igual a veces les va mejor, no lo sé. Sonia, mira, tú y yo no nos conocemos personalmente. Uh-huh. No, pero nos conocemos este fin de semana. Ya, no, pero me voy a referir, a día de hoy no nos conocemos personalmente. No, no. Bueno, pues tú imagínate que nosotros coincidimos un día, tomamos un café, hablamos. ¿A ti no te gustaría, por ejemplo, si tú vienes aquí a Islas a mi casa, como por ejemplo ayer, mis sobrinos tienen aquí un restaurante bastante grande y han cerrado esta semana para descansar, porque han llevado el verano todo este invierno con mucho follón, y ayer estuvieron comiendo en la casa de campo que tenemos aquí, en, como te he dicho, de 1.500 metros. Y cuando llegaron, pues yo fui para... porque ellos ni tienen llave ni nada, porque como apenas van, porque no pueden. Sí. El padrino, vente, ¿qué tal? Entonces yo le abrí, le di las llaves, le preparé todo, le dije dónde estaba todo y tal. Y eso es común, porque eso era de mis padres y eso es común, era de mi hermano y mío. Sí. Al morir mi hermano, pues es de ellos y es mío. Uh-huh. Pero que lo disfruto yo porque ellos prácticamente no suben. Bueno, pues llegaron varios amigos y uno de ellos con la novia. Pues cuando llegaron, lo primero que hice, viendo que iba una mujer, fue cortar una rosa. Y se la entregué. Fíjate. Yo a la chica no la conocía de nada. Conocía a casi todos los que iban, menos dos. Uh-huh. O sea, bueno, en este caso menos tres. La pareja y otro chico de los que iba que yo no conocía. Por algo eres poeta, Pedro. Bueno, pues entonces, la cara que puso la chica cuando yo le entregué la rosa, dijo, precisamente la única persona que no me conoce y viene y me entrega una rosa. Uh-huh. Iba con mis sobrinos, iba con otros amigos comunes y tal. Dice, precisamente, la única persona que no me conoce viene y me entrega una rosa. Mm. Bueno, ver la cara de esa chica, pues ya a mí me dio el día, ¿no? Uh-huh. Y era la novia de uno de los que iba. O sea, que ya ves tú con qué intención le di yo la rosa, ¿me entiendes? No, no, con ninguna. Simplemente un detalle que querías tener con ella, pues, y ya está. Detalle, ese detalle... Bueno, cuando estuvieron aquí Begoña Montes, Carmen Escotado y Ana Galán, cuando tuve el recital este que tuve en octubre, que viene también Fernando Savido, pues estuvimos comiendo allí en mi casa de campo, maté un pollo, hicimos un arroz de estos camperos y como Dios manda, con caracoles y tal. Y bueno, lo primero que hice cuando... porque vino también un amigo periodista y les hice unas entrevistas y tal, que luego las ha ido publicando en La Verdad de Murcia. Uh-huh. Pues lo primero que hice fue cortarle una flor a cada una. Uh-huh. Y a Fernando Savido le corté otra. Mm, claro. Y dice, oye, ¿qué pasa? Digo, no te preocupes que yo no soy lesbiano. Uh-huh. Simplemente porque aquí en mi casa no hay ni machismo ni feminismo. Ay. Somos todos amigos, pues si le doy a la chica, a ti también te doy otra flor. Muy bueno, bien. Pues es lo que te digo, o sea, cortar una rosa y darla así, pues es un detalle, ¿no? Si es que las cosas más sencillas, que además son gratis, que son gratuitas, ¿no? Uh-huh. A veces son las que mejor sientan, las más gratificantes y las que te marcan, ¿no? Las que te marcan. Eso es. Muy bien, gracias Pedro por tu atención y nos despedimos ya y nos vemos el próximo viernes día 13 en Pamplona. ¿Eh? No, muchísimas gracias por tu disposición. Esto esto no es una despedida, esto es hasta pronto. Eso es, hasta el viernes. ¿Eh? Y nada, que descanses, ¿eh? cuando te acuestes. Lo mismo para ti, ya sabes que yo duermo bien, soy de buen dormir. Eso es, de acuerdo. Entre otras cosas porque tengo la conciencia tranquila. Eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Vale, Sonia, gracias. Venga, a ti. Hasta luego. Hasta luego. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás a esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. Os agradecemos que cada día seáis más los que nos escucháis en nuestro programa de radio, ya sea en directo o en diferido en la web, en donde colgamos nuestros programas. El próximo martes vamos a tener un programa especial, que espero que no os perdáis. Os recordamos que entréis en la web para apuntaros a las veladas y a la gira poética de este fin de semana. Seguiremos ofreciendo más charlas, presentaciones y talleres de las que os iremos informando. Nuestro objetivo es unir a las personas, en un mundo en el que cada uno mira hacia sí y no hacia los demás. Queremos renovar la ética y los valores que se han perdido. Con el avance de los tiempos se nos ha olvidado comunicarnos, conocernos a nosotros mismos para conocer mejor a los demás y elegir con quién queremos estar con más criterio. Os comentamos también que estamos preparando las veladas en Málaga tanto para heterosexuales como para gays y lesbianas. Os informaremos próximamente. Esta noche colgamos el programa en nuestra web www.tucitaperfecta.es, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora. También los colgamos y nos podéis seguir a través de nuestros perfiles en Facebook y nuestras páginas de Tu Cita Perfecta, y el perfil de Tu Cita Perfecta Málaga y las páginas de Tu Cita Perfecta Málaga para heterosexuales y la que tenemos para gays y lesbianas. Os espero el próximo martes. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es.